Para mayor información y venta de entradas se pueden dirigir a la oficina virtual y al portal web en el teléfono 956 46 45 89 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y media de la noche. Y por otro lado, también les recordamos que la próxima semana la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea se desplaza hasta nuestra localidad. Las donaciones de sangre se podrán realizar lunes y martes en la tercera planta del edificio del mercado en horario de 5 y media a 9 y media. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Andalucía a las 2. Muy buenas tardes. Llamamiento urgente de las autoridades sanitarias andaluzas para que los jóvenes que asistieron en Córdoba a una fiesta de graduación de bachillerato en una discoteca acudan a hacerse las pruebas del coronavirus. Asistieron, se calcula, unas 400 personas y puede haber ya hasta una treintena de positivos. Se trata así de acelerar el seguimiento de posibles casos. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, decía: de aquí llamo también a todos los que estuvieron en esa sala de ocio nocturno que acudan al centro de salud. Que acudan al centro de salud porque cualquiera de los 400 que calculamos personas que estuvieron allí, a todos queremos hacerle a los 400 los PCR oportunos para evitar que haya una diseminación dentro de esos los ámbitos familiares. En Almería, un panadero de Berja ha dado positivo en COVID después de haber estado repartiendo su pan por el Poniente y en la Alpujarra. Aún no se sabe con cuántas personas entró en contacto. En esta localidad, en Berja, hay otro brote activo desde hace días que ha llevado a su alcalde a cerrar los servicios municipales y pedir a la Junta que pase el municipio a fase 2. Y aunque el número de casos sigue creciendo cada día en Andalucía, enseguida le vamos a dar el último reporte, lo cierto es que ha bajado el número de personas hospitalizadas. Fuera de Andalucía, Cataluña no logra controlar sus numerosos brotes y ya se pide a los ciudadanos en Barcelona y su área metropolitana que no salgan de sus casas, que se confinen de manera voluntaria. Y acabamos de saber que en Soria, una veintena de menores que estaban en un campamento de balonmano están aislados después de que el coordinador fuera hallado muerto cerca de un río y haya dado positivo en coronavirus en la autopsia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dice que si los brotes escapan al control de las comunidades autónomas, habrá que limitar algún derecho fundamental sin descartar absolutamente nada. Le refiero también un suceso de Málaga que nos ha llamado tristemente la atención. Un joven de 16 años está detenido tras tirar al suelo a un hombre de 76 años y romperle la cadera en esa caída. Le recriminó no llevar la mascarilla ni guardar la distancia de seguridad y el joven reaccionó golpeándolo. Los líderes europeos negocian en Bruselas a esta hora el reparto de los fondos de recuperación. 750.000 millones de euros para los países más afectados por la pandemia. El principal escollo es saber si serán ayudas o préstamos a devolver después. A su llegada a Bruselas, Sánchez insistía en que todos tendrán que ceder en sus pretensiones. Y por tanto creo que estamos obligados todos a llegar a un acuerdo. Así que España acude a esta cumbre, a este consejo, con el ánimo de llegar a un acuerdo, de defender lógicamente nuestros intereses nacionales, pero con un ánimo constructivo de lograr entre todos poder llegar a un acuerdo. Arde otro asentamiento de inmigrantes en Lepe, en Huelva, el tercero en 5 días en esta provincia. Más de 400 personas viven en este lugar que se ha incendiado esta pasada madrugada. Los afectados creen que son fuegos intencionados, piden viviendas dignas que ellos puedan pagar. Portavoz de los jornaleros africanos: estamos haciendo un llamamiento hasta el gobierno central que lo que estamos tenemos queremos una medida muy urgente para que dejamos toda esta tontería y dejan de decir que los inmigrantes no quieren vivir, quieren vivir con estas condiciones para ahorrar dinero. Pero la pregunta es que ¿quién quiere vivir en las chabolas? Y noticia de última hora que acabamos de conocer. Instituciones penitenciarias rechaza conceder el tercer grado o régimen abierto a Iñaki Urdangarín, al cuñado del rey. Me duele la cara el ser tan guapo. Música ochentera, también de los 90, para recuperar el turismo en el puerto de Santa María, en Cádiz. El Ayuntamiento portuense ha diseñado una campaña de publicidad que llegará al centro de Sevilla, también al centro de Madrid. Mediante una aplicación QR, los viandantes podrán descargar la música de sus mejores veranos, los mejores veranos de nuestra vida, allí, en el puerto de Santa María. No me digan que no es ocurrente y brillante, seguramente, esta iniciativa. Bueno, es viernes, es 17 de julio, hora en la que muchos emprenden ya su viaje, quizá a las playas o a la montaña. Atención a la conducción, las temperaturas siguen siendo altas, por encima de 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Así que, háganse a la idea, porque dice la previsión que seguiremos con calor algunos días más. Levante fuerte hasta ahora en el estrecho, que esta tarde ya amaina. Vamos ya con todos los detalles de las noticias de esta mañana. Produce este informativo para ustedes José María Humanes y realiza Juanjo González. Andalucía a las 2. El resumen de la actualidad de la mañana y la última hora. Las noticias locales, de servicio público, los temas que te afectan. Andalucía a las 2, de lunes a viernes con Natalia Barnés. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Llamamiento de las autoridades a los jóvenes que estuvieron en la discoteca Babilonia en la noche del pasado viernes en Córdoba. Es el segundo